16 de junio de 1987, 12 miembros del Frente Patriótico son asesinados por agentes de la CNI en lo que se llama la Operación Albania. La organización sufre una serie de golpes que comienzan cuando agentes policiales disparan a Ignacio Valenzuela por la espalda, afuera de la casa de su madre. La masacre termina en la madrugada del 16 de junio, cuando 9 jóvenes son baleados en 2 distintas casas de Santiago. 13 de agosto de 1987. Sergio Buschmann y otros 3 miembros del Frente Patriótico escapan de la cárcel pública de Valparaíso, supuestamente, según los medios oficiales, dejando el sector en un bote cubano. El encargado de la cárcel y 3 guardias deben renunciar a sus puestos.